camino. Si no puedo estar contigo, ni puedo volverte a ver. Sé bien que ya no habrá otro amanecer. Si en cada despertar no estás conmigo, será como vivir en soledad y que recuerdo ser peor enemigo sin un olvido. Si me faltas tú, nunca podré olvidarte. Si me faltas tú, ¿con quién voy a quedarme? Si me faltas tú, nunca estaré vencido. Si tú, sin luz en mi camino. Si me faltas tú, será como un desierto. Si me faltas tú, sin agua ni alimento. Si me faltas tú, mi piel se secaría. Si me faltas tú, ya no tendré alegría. Sé bien que ya no habrá otro amanecer. Estás conmigo, ahí será como vivir en soledad y que el recuerdo sea el peor enemigo. Como un desierto, sin agua ni alimento, mi piel se secaría, ya no tendré alegría. Todo me moriría, las noches eran frías, mi cama pediría que vuelvas algún día. Si me faltas tú, si me faltas tú. Si me faltas tú, si me faltas tú.